Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Aquí estamos, 2016, nuevo año. Y han pasado bastante desde 1989 detrás de un micro. Recientemente, el pasado 2015, también detrás de... O en este caso, delante de una cámara de televisión en Biosfera. Hacíamos nuestros primeros pinitos en un programa televisivo, aunque siempre hemos tirado más por la radio. Pero evidentemente nunca le vas a decir que no, nuevas experiencias, y sobre todo si son para difundir el rock, y sobre todo, más aún, si es para difundir el rock que se hace tanto en Lanzarote como en el resto de las Islas Canarias. Bueno, pues hablando de todo un poco, de este nuevo disco de José, Andrea y los Uroboros, que por cierto tuvimos a Bernie Ballester, el batería de la banda, por Lanzarote hace algunos meses, y estuvo pues por el local de Galio. Incluso Luis le cedió, digamos, su batería unos minutillos para que el hombre se desfogase ahí mientras preparaban la gira que los llevaría por Sudamérica a José, Andrea y los Uroboros. Vale, pues esto es en cuestión a este primer tema que acabamos de escuchar, el primer tema de Mucho Más que Rock and Roll en este 2016. Y bueno, y el segundo no podría ser de otra manera que para Frágil, el nuevo disco de la banda de Fuerteventura, Natribu. Vuelven los de Gran Tarajal a hacernos o a deleitarnos con su nueva música, con su nuevo disco, perdón, y que además cuentan con colaboraciones como es Oscar Sancho, Jorge Berceo y Raúl Álvaro. Por si no los conoce, pues Oscar Sancho, Lujuria, Jorge Berceo de Zenobia y Raúl Álvaro de Hijos de Oberón. Vale, estoy leyendo el título directamente del disco y casi no lo descifro, así que me voy a la pista que vamos a poner, que es Destripando mi destino. Esto es Natribu, esto es la banda de Fuerteventura de Gran Tarajal, acompañados por Óscar Sancho de Lujuria. We'll be right back. En este primer programa del 2016 vamos a hacer un breve repaso a la música recibida en el pasado 2015. Vamos a ir casi por fechas. En esta ocasión tenemos casi enero y febrero, aunque sí es verdad que tenemos que hacer sonar los cuatro últimos discos que nos llegaron en el pasado 2015, como es el de José Andrea y Uroboros, Una Tribu, y el que nos llega a continuación de Black Desert. Todo ello de la mano de Duque Producciones, el primero, este segundo, el tercero o el cuarto tema que sonará, que será el de Zenobia, y el primero, el de José Andrea, a través de Rock Estatal Record. Nos quedamos con Demonios, nos quedamos con Black Desert de su disco The Road Is Open. Thank you. Si por algo puede ser bastante conocido o reconocido la música metal o heavy metal, es por sus baladas. Y en este nuevo trabajo de Zenobia, bajo el título de baladas, pues evidentemente sabes lo que te vas a encontrar. Pues un total de 10 baladas, donde además cuentan con participaciones o colaboraciones de Santi Novoa de Warcry, Isabel Bermejo de Black Desert, la banda que acabamos de escuchar, y que además será el tema que vamos a escuchar de Zenobia, Dentro de mí, y también en Recuérdame, otro de los temas donde participa Isabel Bermejo. Luego también tienen a Kong Bugs en Concédeme una vida y Andrés Díaz en Ante tus ojos, Interludio y Si dejas que viva en ti. Lo decíamos anteriormente, Black Desert, Zenobia, Ina Tribu, cortesía de Duque Producciones y José Andrea Yuroboros de Rock Estatal Records. Nos quedamos con Dentro de mí, esto es Zenobia. Hasta aquí. Tras escuchar a estas cuatro primeras bandas, José Andreas y Uroboros, La Tribu, Black Desert y Zenobia, entramos ya propiamente dicho en ese repaso que habíamos comentado anteriormente, referente a las bandas o a los sellos que nos han enviado su música para hacerla sonar a través de mucho más que rock and roll. Y comenzamos con una banda de la isla de Gran Canaria, no podrían ser sino Strayball. Bueno, hay otras más, pero bueno, en esta primera de principios de año nos llegaba el último disco de la banda de Gran Canaria y el tema Mi Tiempo. Otra de las bandas también de Gran Canaria que nos hacían llegar su disco eran los de Arucas Infector, nuevo disco, más, muchísimo más trabajado que los anteriores, aunque no hay que desmerecer absolutamente para nada sus anteriores trabajos, a pesar del sonido. Sí que se hace demasiado largo por esa cantidad de temas que han metido adentro, pero bueno, para quien lo escuche por primera vez no está absolutamente nada mal, ya que tiene, no lo recuerdo lo mismo, pero creo que eran temas de las primeras, de anteriores discos del grupo que no habían podido meter y tal. Bueno, el caso es que el último disco de Infector, aparte de ser el último disco, también te vale como para hacerte una idea de cómo era o lo que hacían anteriormente. Venga, nos quedamos con uno de los temas que es Tu Oportunidad. desde Maldito Record, uno de los sellos que sigue apostando bastante fuerte y duro por no solo el metal, sino también por el punk rock, el ska, el rock. Son muchísimos estilos los que pasan por ese sello de Valencia y que siguen año tras año apostando por la edición de estas bandas nuevas y algunas no tan nuevas. En el caso de Otra Cara, su primer disco que nos hacían llegar una copia del CD para hacerla sonar aquí en Mucho Más que Rock and Roll, en su momento ya se hizo, y así que hoy, en este repaso del 2015, volvemos con Otra Cara y Mundo Paralelo. Hoy en día Angelus Apátridas es una banda bastante importante a tener en cuenta, una banda que estuvieron hace unos años en la isla de Lanzarote y en el que el triste recuerdo de ese concierto es la poca afluencia de público, y que a la postre, pues mira, sería que tocarían en Tenerife, llenarían, y que incluso gente en un momento dado de Lanzarote no acudió al recinto, a la trasera del recinto ferial donde se hacían los conciertos de la CRC, por quedar demasiado lejos, pues al final fueron a verlos a Tenerife. Casualidades de la vida. Si no le damos la oportunidad a las bandas, sean locales o no sean locales, sean más nuevas o menos nuevas, jamás tendremos bandas o grandes bandas. Pongamos ejemplos como AC/DC o Metallica. En algún momento de su vida, en algún momento de sus principios, fueron bandas locales. Pues bueno, golpe de suerte o lo que haya sido. El caso es que hay que mantener ese apoyo siempre a las bandas locales. ¿Dónde íbamos? Sí, Angelus Apatridas, último disco, I Owe You Nothing. Humblest. Apretamos un poquito más el acelerador, nos metemos de lleno con un poquito de death metal de la mano de Stain in the Blood, otra banda. En esta ocasión ellos mismos fueron los que nos hicieron llegar su disco a principios del pasado 2015. Hacíamos sonar su música y por supuesto ahora en este repaso vuelven otra vez a sonar en mucho más que rock and roll. Esto es Stain in the Blood. Let's rock it! editados por el sello Necromancer Records de la isla de Tenerife. La banda de Gran Canaria, The Hall, editaba su, bueno, veía la luz su primer trabajo discográfico. Una banda muy potente, un sonido bastante duro, bastante trayero. No es menos, ya que Necromancer Records se caracteriza principalmente por la edición y la distribución también de música en algunos casos extremas y otros pues no tan extremas. El caso que nos traéis es The Hall, una banda de la isla de Gran Canaria. Ha sonado ya en diversas ocasiones en mucho más que rock and roll, casi yo creo que hasta el disco el completo en un momento dado. Hoy vienen presentando en este 2016 a mucho más que rock and roll su tema Misanthropic World. Teníamos que haber puesto las dos bandas más extremas de esta noche casi juntas, ¿no? Un poco por no desentonar, pero bueno, tampoco. Es que As It Light Dies, una banda de Guadalajara en España, que practica también death metal, se nos alejen bastante de Hall. Creo que de ellos son las tres bandas más trayeras de esta emisión de mucho más que rock and roll. As It Light Dies, Orpheus Mourning se llama el tema, en inglés como siempre, una perfecta pronunciación anglosajona. Vale, pues As It Light Dies, una banda metal extrema formada en el 2003 en Guadalajara, España, sonando ya en mucho más que rock and roll. I'm

Dejamos atrás el metal, nos centramos ahora con el rock, con el punk rock. Afraid to Speak It in Public, una de las bandas que entrevistamos allá por los años 90, que volvieron el pasado 2015 y nos ofrecían un trabajo discográfico pues bastante similar a lo que nos tuvieron acostumbrados durante la primera época de la banda. Vale, pues ahora también nos llega el Chico Imperio, un punk bastante melódico. Incluso llegamos a entrevistarlos a ellos, al chico Imperio. Vale, del anterior, de Afraid to Speak in Public, Afraid to Speak in Public, Causa y Efectos, el tema que escuchamos, y del Chico Imperio nos vamos a quedar con Cicerone. Y como creo que vamos a ir justito de tiempo, te lanzamos después Código Erróneo, directamente después del Chico Imperio, con uno de los temas que componen su último trabajo, que lleva como título ¿Qué ocurre? Y que además cuenta con la colaboración de Agus de la banda Los Demarras. Así que vamos, de un tirón saltamos con los dos temas. A disfrutarlo. Thank you. lo dicho, estamos justitos de tiempo, así que vamos a lanzar a Mandarrias Band, otra de las bandas en esta ocasión de Tenerife. Rock agrario, rock de la tierra, rock de Canarias, rock desde la isla de Tenerife. Se nos echa el tiempo encima, señores, esto es Mandarrias Band. Aviso a navegantes, ya lo decía desde el principio. Apoyen a las bandas locales y sobre todo a las más locales, que son las que tienen debajo de tu casa, cuando dices la frase de ese, si no las conoce ni su vecino. Pero es que algún día tienen que salir a romper el cascarón y darse a conocer, pues si no, más allá de lo local, internacional, nacional o como fuera. Pero hay que apoyarla. Esto es Mandarrias Band. El pasado año 2015 fue, entre otras noticias abundantes que hubieron durante todo el año, la salida del último disco de los de Hortaleza. Hablamos de la banda Porretas. Su último disco estuvo sonando en mucho más que rock and roll. Y hoy, en esta primera edición del 2016, son los encargados de cerrarlas. Bueno, de cerrar el programa de hoy, evidentemente, porque la próxima semana los esperamos aquí y esto será muchísimo mejor, o al menos es lo que esperamos. Gente, nos vemos en Facebook, nos vemos en Twitter, o también si quieres pasarte por www.sancocho.com y nos dejas algún saludito o recadito, como lo veas. Porretas, un mal trago. Salud y a pasarlo bien. ¿Qué ocurrió? Y yo que creí que...